des la espalda. No cortes mis alas que quiero volar. No cierres tu alma. No me dejes solo como a un ilegal. No mates mis ganas. Que he volado mucho para conquistar tu sonrisa clara. Y esas madrugadas que me hacen vibrar. No puedes malgastar estos momentos. Que la vida es un segundo. Y si no lo estamos juntos, se consume el sentimiento. Y a todo el que pregunta por ti, yo le digo que tienes mi alma. Que ya no puedo sobrevivir si no estás aquí, no pasa nada. Si no estás aquí, no pasa nada. Si no estás aquí, no pasa nada. Cuenta de las emociones que en mi mente están. Cuando abres la puerta, llegas con la fuerza de algún huracán. ¿Por qué tanta prisa? Quédate tan solo una noche más. Déjame tu risa. Si sabes que mi vida tú te llevarás. No puedes malgastar estos momentos. Que la vida es un segundo. Y si no lo estamos juntos, se consume el sentimiento. Y a todo el que pregunta por ti, yo le digo que tienes mi alma. Que ya no puedo sobrevivir si no estás aquí, no pasa nada. Si no estás aquí, no pasa nada. Si no estás. Y un segundo el infinito. Si tuviera otra vida, seguro la estaría contigo. Y a todo el que pregunta por ti, yo le digo que tienes mi alma. Labios que me ayudan a seguir y a vivir. No me des la espalda. Si tuviera otra vida, la estaría contigo. Por eso, mi amor, no me des la espalda.